Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Gire a la izquierda. Siga por la avenida Francisco Bellido. 500 metros. Luego gire a continúe. 700. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo. La nueva radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Y comenzamos con una reflexión. La mezquindad y la indiferencia del hombre son culpables sin atenuantes de la destrucción del equilibrio del universo. Yo lo sé, y por eso lo declaro culpable de la destrucción de numerosas especies, a veces por estupidez, otras por irreflexión, las más por una ciega crueldad. Cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores. Extraído de Pájaros de la Ciudad y la Aldea, Guillermo Enrique Hudson. El otoño no sabía. 21 de marzo de 2020. El otoño no sabía. ¿Cómo iba a saber? Como siempre, dejó que marzo corriera unos días y, entonces, empezó a hacer volar tímidamente algunas hojitas amarillas. Cayeron en las veredas y nadie dijo nada. Se atrevió con unas lluvias y un poco de viento, y tampoco nadie dijo nada. Se acercaba su día y pintó el cielo con su mejor azul puro y transparente. El hermoso cielo de otoño, sereno, limpio. Nadie miraba hacia arriba. El otoño no sabía. ¿Por qué este año sentía que no era bienvenido? Siempre escuchaba las voces de la gente recibirlo con un «por fin está llegando el otoño» o «qué bueno que ya vienen los días más frescos». Esta vez no oía nada de eso. Pero deberían estarlo esperando. La fecha estaba muy cerca, se acabaría ese antipático marzo lleno de humedad. El otoño no sabía. Claro, ¿cómo iba a saber? Pero supo. Él no era el culpable de que nadie mirara su cielo tan azul ni esperara sus vientos que pelan árboles y dejan respirar mejor. Había alguien, nuevo, desconocido, que iba a aprovecharse de sus fresquitos tan agradables y luego, y más, de los fríos que su primo mayor invierno trajera bajo el brazo. Entonces enfermaría gente y diezmaría poblaciones y no pararía ya en su loca carrera arrolladora de terror y muerte. Escuchó por ahí, que no venga el frío, que el coronavirus va a ser un desastre. ¿Quién era ese virus y con corona que lo desafiaba? El otoño no sabía. Pero vio gente que no salía de sus casas, gente que no iba a trabajar, gente que estaba muy asustada, médicos y hospitales repletos, y entendió. El otoño no sabía, claro, pero supo. Y cabizbajo y tristón se retiró del cielo transparente y dejó de hacer caer hojitas amarillas. Que se quede el tío verano todo lo que lo dejen, se dijo. Esta vez el otoño no quiso llegar cuando debía. Gracias. Escuchamos a la profesora Irma Carbia, profesora de lenguas y miembro del PEN argentino. El otoño no sabía. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva natural de usos múltiples, y en el centro se encuentra el Museo Histórico Provincial, donde naciera el escritor. Desde la Reserva de Usos Múltiples y Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, nos encontramos con Jorge Lucero. ¿Cómo te va, Tilio? ¿Qué tal, bueno, Jorge? Mucho que contar no hay, porque está todo tan calmo, de alguna manera monótono, pero bueno, beneficioso para el parque, porque es como que tomó este lugar, tomó un descanso, al igual que en los parques nacionales, en los parques provinciales. Y bueno, hay un carpintero ahí. Se vive una paz impresionante, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en nombre del subsecretario de Políticas Culturales, de Ezequiel Gripsum, del ministro de Producción, de Augusto Costa, y por supuesto del gobernador, Axel Kicillof, quiero felicitarlos, agradecerles esta bienvenida. Me siento honrado de estar acá en este lugar. Quiero decir que no solamente vamos a colaborar, sino que vamos a venir a aprender de esta enorme gestión que tiene Rubén en la provincia, que ya lleva muchos años. Rubén es mi profesor, que me va a enseñar también cómo se organizó este maravilloso museo, que no solamente es de la provincia, de la comunidad, de Florencio Varela, de los ciudadanos, de todos nosotros. Y por supuesto agradecerle a Julieta Pereira y a Ricardo La Fuente, y en su nombre al intendente municipal, yo sé el enorme trabajo que están realizando por preservar el patrimonio. Nos queda mucho trabajo para realizar, creo que se vienen buenas épocas y mejores momentos. Creo que hemos pasado todos momentos muy difíciles. Pero bueno, nada, cuenten conmigo, con mi acompañamiento. Yo sé también que voy a contar con ustedes y voy a aprender mucho de este querible museo. Bueno, muchas gracias también al resto del subsecretario y al coordinador de este enorme museo. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, vamos a tener una excelente jornada. Por otra parte, bueno, circulan vecinos muy poco, obviamente. Aparte acá hay muy baja densidad de población, porque como sabés son parcelas grandes y estamos a una distancia de 100 metros cada uno más o menos, como mínimo. Entonces bueno, la actividad durante el día transcurre alrededor de, bueno, darle de comer acá a nuestras mascotas, los perros que nos ayudan mucho, sobre todo a la noche, que vigilan. Recorrer un poco el predio, no siempre obviamente porque encima hace calor, y después bueno, leer bastante, algunos documentos que tengo atrasados y cómo es. Bueno, el otro día publiqué unas fotos con la intención de que no solamente se la mandé a mis amigos, se la mandé también a Roberto Casano para que las publique, que haga una elección y publique en el Facebook de la Asociación de Amigos de acá del Museo Hudson. Yo considero que a pesar de estar cerrado el lugar, la máquina de promover no se detiene. Es decir, vos tenés que seguir mostrando lo que tus atributos naturales, culturales, y aprovechando que yo estoy acá. Entonces, eso Roberto me parece que no lo percibió. Sí hay publicaciones de interés con el coronavirus, ¿no? Bueno, mira, recién se espantó una bandada de estorninos, los pirinchos. Había como 9 o 10. Después acá tenemos algunos canarios, algunos. Bueno, recién pasó una pareja de carpinteros, que son muy ruidosos. Bueno, las palomas que siempre van cruzando. Bueno, ese es el horario ya que hacen su última aparición para irse a dormir, ¿no es cierto? Justo ahora se está poniendo el sol allá al oeste, fantástico. Por suerte o no sé, no ha llovido. Y después, bueno, a la noche tenemos, como siempre, las lechuzas. Hay unas parejitas de caburé que andan dando vuelta, cazando de lo lindo. Por eso no tenemos ratas, no tenemos otros bichos por aquí. Mosquitos muy poquito, por lo menos si tenemos cortado el pasto. Supongo que ahí al lado del arroyo no hay bastante, pero bueno, tienen sus predadores naturales. Se escuchan murciélagos también a la noche. Por lo tanto, bueno, la actividad aquí sigue mejorada por la paz que hay en este momento. Y después, bueno, a la noche tenemos, como siempre, las lechuzas.

Ya no hay esos ojitos vivaces a orillas de las rutas. No los veo con su ropa selvática arañar el pavimento, darle luz a los yuyales, desafiar la cordura, morder el cielo. No, no existen ya. Se han ido en medio de la neblina tóxica, del fuego indiscreto, como si no importaran a nadie. Ay de nosotros cuando la vida ya no importa, cuando nos dejan solos en una intemperie llena de negrura, y el viento y el agua y la sangre están envenenados. Ya no hay cuises, amigas mías, lo que equivale a decir toda inocencia debe ser arrollada, sacrificada al son de las campanas. Todo es tóxico, todo será tóxico, también las palabras, sobre todo las palabras que callamos, que escondemos debajo del mantel, los días que no vendrán y el futuro encerrado en una botella descartable. Todo es tóxico, como la mirada de la persona que amabas y ahora regresa con un cuchillo, como tu amigo que se va con tu novia al motel de la esquina, como la profesora que maltrata a sus alumnas porque ya nunca volverá a ser como ellas, como el vecino que estudia tu esqueleto para venderte un ataúd, como un burócrata enroscado a su silla. Ya no hay cuises, amigos campesinos. Ya no hay cuises, amigos camioneros. Nada que nos recuerde la tímida sonrisa de Dios, el vello de los ángeles, las caricias del sol sobre las cosas. Toda inocencia debe ser aniquilada, la de los niños con ojos de cuises, la de los viejos con ansiedad de cuises, la de las madres que paren cuises, la de los artistas que pintan cuises en las paredes públicas de todas las ciudades. Orlando Van Breedam. Leí leyendo un naturalista en El Plata, tengo un capítulo que es una verdadera joyita. Es la biografía de la vizcacha. Ustedes saben que la vizcacha es quizás el más característico de los roedores de la América del Sur. Más interesante que cualquier otro roedor conocido. Además, es el mamífero más común que tenemos en la Pampa. Quizás debería ser decir teníamos en la Pampa. Pero Hatcho no sabía lo que iba a pasar ciento y pico años después. Se debe agregar que desde que estas hojas fueron escritas en mi hogar, en la Pampa, se ha desatado una guerra de exterminio contra este animal por parte de los terratenientes. Ya empezaba el genocidio de las vizcachas. La vizcacha vive en la Pampa bonaerense en sociedades constituidas por 20 o 30 miembros. El poblado se llama Vizcachera y se compone de 12 a 15 madrigueras por boca, ya que una entrada puede servir para dos o más cuevas. Es frecuente que donde el piso es blando haya 20, 30 o más madrigueras en una misma y vieja vizcachera. Son profundas, de bocas anchas, construidas muy cercas unas de otras, cubriendo todo el poblado, un área aproximadamente de entre 9 y 18 metros cuadrados. Una área importante. Las madrigueras varían gradualmente en su extensión. Es frecuente que en una vizcachera haya varias, que si a una distancia de 1.5 metros a 2 de entrada, se abren en habitáculos circulares. Algunas de estas madrigueras o galerías se intercomunican, por lo tanto, extraen mucha tierra suelta y forman un montículo de 30 a 70 centímetros por encima del suelo. Esto hace que sean fácilmente visibles. Bueno, esto de las vizcacheras es un tema muy interesante. Continúa en esta biografía de las vizcachas. Dice que los lugares que invariablemente elige la vizcacha para trabajar, así como su modo de cavar, la adoptan peculiarmente para vivir y deambular por las pampas abiertas. Otras especies, cavadoras, parece que buscan un lugar en la ribera, por ejemplo, una busca de presión en el suelo, o donde existen hierbas exuberantes, arbustos, o entre las raíces de los árboles. La vizcacha no, la vizcacha directamente trabaja en tierra abierta. por lo menos en las pampas. La vizcacha, por contrario, elige los sitios abiertos y llanos, el más limpio que puede encontrar para cavar su cueva. Lo primero que llama la atención del observador cuando contempla una vizcachera detenidamente es el tamaño tan grande de su acceso a las madrigueras que por lo menos varias de las centrales del montículo, pues generalmente hay varias pequeñas afuera. Las aberturas, las fosas que conducen a esta gran madriguera son a veces de 1,20 m a 1,50 m. La profundidad es como para que un hombre pueda introducirse hasta la cintura. Cuando la vizcacha ha hecho su habitación, no es más que una sola madriguera que ella misma ocupa como único ambiente, quizás por varios meses, pero tarde o temprano otros la van a unir, otros se le van a unir, y serán los progenitores de muchas generaciones. Ellas no construyen alojamientos temporarios como los armadillos u otras especies, sino que sus descendientes continúan en las tranquilas posesiones del habitáculo heredado, y es difícil decir por cuánto tiempo. Los ancianos que han vivido dicen que siempre en lugar recuerdan que muchas de las vizcacheras de los alrededores existen cuando ellos eran niños, siguen existiendo cuando ellos eran niños. Las madrigueras se construyen mejor en tierra negra o tierra roja de las pampas. Y es así como, por ejemplo, continúa Hudson hablando en esta biografía de las vizcacheras, de la vizcacha, que no solamente la vizcacha misma se beneficia con esta forma, este estilo de cavar la madriguera, sino que esa costumbre ha demostrado ser ventajosa para otras especies. Por ejemplo, para algunas aves. Pocas son las vizcacheras viejas que no tengan estas cuevas parásitos. No solo las aves, quienes están relacionadas con las vizcachas, los zorros también, las comadrejas suelen convivir juntos en ellas. También varios insectos que no se encuentran en otros lados frecuentan estas madrigueras. En invierno no es frecuente que las vizcachas dejen sus madrigueras hasta el anochecer, pero en verano salen antes de la puesta del sol, y la vizcachera ofrece entonces un espectáculo realmente interesante. Por lo general, aparece primero uno de los machos viejos, se sienta sobre alguna prominencia del montículo, aparentemente sin prisa por comenzar su cena. Cuando alguien se acerca de frente, no se mueve, pero observa al intruso con una indiferencia audaz. Si la persona se pone a su lado, no le mueve la cabeza, no se digna mover la cabeza. Otras vizcachas comienzan a aparecer, cada una sintiéndose junto a la cueva. Las hembras, por ejemplo, son reconocibles por su inferior tamaño y su color gris claro, y se sientan erectas sobre sus ancas. Y continúa Hudson. Continúa contando la historia y la biografía de las vizcachas. La vizcachera, con todos sus incongruentes visitantes así reunidos en su contorno, ofrece al observador ajeno uno de los más novedosos espectáculos de la pampa que puede brindar a visitar. Hola, Laura, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Bueno, gracias por llamarme y bueno, compartir este momento con ustedes. ¿Volvieron a aclimatarse al calor después de estar trabajando a cuántos grados bajo cero? Y este año nos tocó bastante bien, 10 bajo cero. digamos, fue bastante amable el tiempo porque normalmente solemos tener más bajas temperaturas. Así que, pero bueno, sí, claro. Aclimatarse sobre todo, esta vez nos costó el cambio horario, que fueron 12 horas de diferencia. Uy, 12 horas. 12 horas de diferencia. ¿Y cuántas horas de viaje hasta Japón? De ida tuvimos tres días de viaje, y de vuelta tuvimos 2 días de viaje. ¿Hicieron escala en Tokio primero? Hicimos varias escalas. Hicimos escala de ida en San Pablo, en Chicago y después en Tokio. Y después de ahí tomamos en la ida otro avión hacia Hokkaido. Y bueno, y después un tren. Laura y Natalia, las dos son artistas plásticas y profesoras de arte. Sí, las dos somos profes, sobre todo nuestra digamos, nuestro trabajo ha sido siempre dentro de la carrera docente, y bueno, y sí, somos artistas plásticas, sobre todo más dedicadas a la escultura. Normalmente cuando no haces esta temporada, que son esculturas de nieve, vos haces escultura, ¿con qué materiales? En mi caso, yo trabajo más bien modelando con arcilla y después trabajo con materiales de resinas y otros tipos de materiales que siempre tienen que ver más con el modelado. Y en el caso de Natalia trabaja más bien en la talla, ¿sí? La talla en madera o en piedra, pero ella se dedica sobre todo más a la talla y yo más al modelado. He escuchado que han hecho esculturas que están, no sé si en casero, ¿puede ser? Sí, está el Paseo de las Artes, que está frente a la UNTREF, justo al lado de la estación de Caseros. Ahí tenemos en conjunto con Natalia tiene una escultura de ella, ahí en la entrada del paseo, y después yo tengo una escultura con Natalia, bueno, un monumento de los inmigrantes, que es un pájaro con un bandoneonista, que hicimos en el proyecto. Primero lo hicimos en Rusia, en nieve, y después este diseño lo trabajamos con los alumnos del EMAC, de la Escuela de Arte y Comunicación, de ahí de Caseros, y bueno, lo llevamos a cabo ahí con cemento. Ahí quedó, ahí está, y lo inauguró después de muchos años. Así que este año pasado se inauguró. ¿Cómo nació Elemento Nieve? ¿Cuándo comienzan a participar a nivel internacional con esculturas de nieve? Bueno, en realidad, ahí un poco Natalia les contaba en el audio, que no, lamentablemente ya no pudo estar ahora. Bueno, no hay duda que Hudson ha sido un adelantado en muchos sentidos, ¿no? Y creo que con esta pandemia tenemos mucho material para rescatar de su obra. La obra Ralph Herr es una ficción que está ambientada en el Buenos Aires de 1870, en la época en que la fiebre amarilla diezmaba gran parte de la población de la ciudad. Fue, de alguna manera, el resultado de la guerra del Paraguay, cuando muchos de los soldados que regresaban, después de haber participado de los combates tan crudos y sangrientos, traían su infección, que contagió a gran parte de la población porteña. Y bueno, voy a leer la contratapa de la traducción que realizó Alicia Jurado y que editó Lete Mendía. Dice: Ralph Herr es uno de los primeros cuentos de Hudson, publicado en inglés por la revista Youth en forma de folletín, desde el 4 de enero al 14 de marzo de 1888. No hay traducción al español y solo existe en el idioma original en los 24 tomos de sus obras completas que editó Dent en 1923. Esta obra, de gran interés para nosotros, describe la epidemia de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires en 1871, donde Ralph Herr, joven médico inglés, trabaja arduamente y desafía a este flagelo. Están los cajones que se vendían de puerta en puerta, los que navegaban por las calles convertidas en ríos en la noche de tormenta, la desesperación de la gente que moría en número impresionante y en muy breve plazo, hasta la tristeza de la ciudad vacía donde crecía el pasto en las calles. Este cuento fue traducido por Alicia Jurado, autora de la biografía más documentada de Hudson, y se podrá conocer así una de sus ficciones menos difundidas sobre la fiebre amarilla en Buenos Aires en el siglo XIX. Bueno, la obra de Hudson da para todo. No creo que haya demasiados registros testimoniales de esta epidemia de la Argentina y de Buenos Aires en particular. Hudson se va del país en 1874, el primero de abril, y la epidemia fue, como dije anteriormente, a principios de los años 70. Bueno, seguiremos explorando. Del Museo Hudson, y bueno, y seguimos revolviendo papeles en medio de esta pandemia y epidemia local, ¿no? Que afortunadamente tiene mejores probabilidades de resolución que en otros países como Italia o los Estados Unidos. Tengo en mis manos una carta que se envió al Consejo Deliberante y que culminó siendo una ordenanza municipal, que es la de declarar el 4 de agosto como el Día del Naturalista. Voy a hacer un poco de justicia, porque esta idea fue de Julio Ramírez. Julio Ramírez trabajó en el museo por espacio de 30 años o algo más. Y antes de jubilarse me propuso esta idea de que el 4 de agosto, el día del nacimiento de Hudson, su cumpleaños, era el día de Santo Domingo, por eso lo llamaban Dominguito cuando era chico, fuera declarado a nivel local o nacional el Día del Naturalista. ¿Y por qué? Porque, bueno, sin lugar a dudas, Hudson fue uno de los grandes naturalistas de nuestro país, quizás el más lúcido. Y bueno, lo charlamos de distintos sectores, y en Quilmes comentamos a María Rosa Mariani, docente, inspectora de nivel terciario, y que después de muchos años en la que le propuse ayuda, o le propuse que nos ayude en esta movida de promover a Hudson, se tomó el trabajo de hablar con concejales, con Daniel Gursi en particular, y proponer que en Quilmes, que es de alguna manera la tierra natal de Hudson, porque Florencio Varela formaba parte del viejo partido de Quilmes, nominara a Hudson como el gran naturalista y su día de nacimiento como el Día del Naturalista. Fue así como salió esta escueta ordenanza. Y bueno, lleva como fecha el 14 de octubre de 2014. Firmó el doctor Diego Carbone y José Migliaccio, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Quilmes. Es interesante los considerandos, ¿no? El pedido se remite al intendente municipal de entonces, Francisco Gutiérrez, que, bueno, sin ningún tipo de objeción, lo propone para que Quilmes tenga esta efeméride, que nosotros desde el museo todos los 18 de agosto tratamos de, dentro de la semana de Quilmes, que comienza el 14 de agosto, que es una fecha mítica de fundación de la ciudad, pero que, bueno, concentra en muchas de las actividades de tipo histórico, cultural, del partido. Así que, bueno, desde esa fecha, todos los 18 de agosto, conmemoramos a Hudson en el marco de esta ordenanza municipal de que digamos, tiene validez dentro de los límites de Quilmes, pero que esperamos que trascienda, y de hecho ya ha sido replicada en Florencio Varela y en Almirante Brown. Y bueno, nuestro anhelo es que sea una efeméride para la provincia de Buenos Aires. Seguimos explorando el archivo del Museo Hudson y, bueno, nos encontramos con un folio que tiene una fotocopia del decreto 955 de 2001, que explicita una ordenanza votada en el Consejo Deliberante de Florencio Varela, que declara al viejo convento de Santo Domingo como monumento histórico de interés municipal. Dice, por sus valores históricos y culturales, y por ser en su origen una dependencia de la Compañía de Jesús, ¿no? Jesuítica. Además habla de los hechos vinculados a las invasiones inglesas de 1807. De manera que, bueno, esta ordenanza manifiesta la voluntad del distrito de que ese patrimonio sea conservado, cosa que desafortunadamente no ocurre, porque el paso del tiempo y la falta de mantenimiento del edificio está provocando que se auto demuela, ¿no? Lentamente. Hay algo muy interesante en función de la obra de Hudson, de la obra de ficción, que a veces no es tan tan de ficción. Me refiero al cuento El Ombú, El Ombú y otros cuentos, que incluye un pasaje en donde Hudson, hablando con un viejo gaucho de la zona, Nicandro, le cuenta que había sido testigo, siendo niño, del cruce de las tropas británicas por la zona, en particular por el convento de Santo Domingo, en donde los frailes recibieron algunos donativos de las tropas, especialmente mantas, que habían sido usadas para pasar el arroyo por esa época inundado y bastante correntoso. Aparece un personaje en el cuento que es Santos Ugarte, una especie de caudillo de la zona, que interpela a uno de los oficiales ingleses y le interroga la motivación que tenían para dejar mucha de la artillería pesada a orillas del arroyo Las Conchitas, a lo que el oficial le responde que ellos iban a entrar a Buenos Aires fácilmente. Nos estamos refiriendo a la segunda invasión que desembarcó Ensenada de Barragán y estaba comandada por el general Wylock. Y bueno, evidentemente no fue así, porque no fueron para nada bien recibidos en Buenos Aires y tuvieron que deponer las armas. Hudson muestra en este cuento un perfil historiador, porque en Inglaterra recurrió al archivo militar, en donde se confirma que tras la derrota el general Wylock fue de alguna manera degradado en su atributo como oficial, y de alguna manera puesto a la luz pública su impericia para realizar la toma del puerto de Buenos Aires, cosa que en la Argentina se recuerda como un hecho heroico en donde nació de alguna manera el espíritu independentista, ¿no? Y en donde participaron héroes de la talla de Manuel Belgrano. Y ustedes saben que el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, se encuentra cerrado al público. Esto es siguiendo y haciendo cumplir las disposiciones nacionales y provinciales que exigen que los museos, los parques nacionales, las reservas provinciales, nacionales, deban estar cerradas al público porque le pedimos que estemos en casa. Tanto Rubén Ravera como quienes habla, Tilio Martínez, están en su domicilio y esperemos que la mayor parte del público estén en sus casas para impedir que este virus se propague. Así que estando cerrados, sin embargo, en el parque hay personal como Jorge Lucero, cuya voz escuchamos con anterioridad, que nos encuentran qué es lo que pasa en dicho museo, en dicho parque, cuando no hay visitantes. Igualmente, Hudson en el aire seguirá transmitiendo programas nuevos todas las semanas para que ustedes sepan todo lo que está pasando en el parque y cuando vuelva a abrir sus puertas estén más informados que antes y puedan recorrerlo con mayor entusiasmo. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Te llevo los impulsos que fundieron los colores de...